Hermanos, Dios les bendiga. Si toman sus asientos y los niños. No nos había tocado dar un mensaje, al que le tocaban los mensajes de 15 años, de bodas, de los bautizos y infinidad de cosas eran a mi esposo. Él tenía una cita muy importante con el Señor. Y hace más de dos años y medio, que Él partió a su presencia. Y hoy nos quedamos nosotros aquí, pero la palabra, esa permanece para siempre. Y esa es la que está ahí. Todos de una manera o de otra, los que estamos en Cristo, llegaremos a la presencia de Dios. Tenemos una cita ya agendada con Él desde que nacimos. Desde mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer. Desde ese momento tenemos la cita para allá, ¿sí? Esa cita es como ir al Seguro Social y que te la posponga no sé hasta cuántos meses. Aquí, desde el nacimiento que el Señor permitió, este día 5 de enero, y para el día de nuestra partida, Él ya la tiene agendada. Es un secreto, es como esa caja de regalos que ahorita le pusieron a Liz y que aquí te tenemos una sorpresa. Para nosotros también es una sorpresa el día que vayamos a su presencia, porque nadie sabe o alguien sabe aquí cuándo se va a ir allá, ninguno de nosotros. Esa caja es un regalo que está ahí cerrado, lo tiene sellado el Señor para el día que eso suceda, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí porque queremos agradecer con la iglesia precisamente decíamos, una acción de gracias en el cual nosotros nos podamos unir a agradecer a Dios por tu vida, porque guardes sobre todo esto, sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y yo creo que en esta hora nosotros podemos ponernos de pie, hacer nuestra declaración de fe, ¿les parece bien? Porque aunque es una acción de gracias hoy y que vamos a hablar precisamente a la juventud y también a nosotros, hermanos, como adultos, porque la palabra es siempre actual, ¿sí? No específicamente habla una persona, ¿verdad?, como hoy a Liz, pero estamos nosotros también que somos parte de la iglesia y que también Dios nos habla y nos unimos al agradecimiento de Liz, ¿verdad?, a lo que el Señor tiene en su vida. Hacemos nuestra declaración de fe y podemos decir: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amantísimo Dios, Señor y buen Padre Celestial, estamos en esta tarde, Señor, con gozo, con gratitud, Señor. Primeramente porque nos permites la vida, nos permites estar en este lugar. Nos permites, Señor, gozarnos en este día por la vida de Liz, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hasta aquí tu brazo no se ha cortado para bendecir su vida, ni la vida de su familia, ni la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, nos unimos a la gratitud que hizo mención nuestra hermana Anayeli, Señor, que debemos de estar con gozo, con regocijo, Señor. El que este año, Señor, aún pese a cualquier circunstancia, Señor, que se pueda presentar en nuestra vida, como daba agradecimiento César, Señor, sino que cada día, Señor, hablemos y pongamos nuestra fe puesta en ti, Señor, que no nos desmoronemos ante ninguna situación, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas, Padre, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, por lo tanto, en esta tarde, mi Dios, habla nuestras vidas, habla la vida de Liz, Señor. Yo te pido, Padre, que como joven, Señor, que ella se presenta, mi Dios, que haya, Señor, esa disposición para que en ningún tiempo ni en ningún momento, Señor, porque Dios llegó a tiempo a su vida, Dios, como Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas, Padre. Te agradecemos todo esto, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor, que tú, mi Dios, hables a nuestro corazón, Señor, y permítenos poner por obra, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús. Así puestos de pie, hermanitos, vamos ahí al libro de Eclesiastés, capítulo 11, 9, y luego nos vamos ya lo tenemos ahí, Eclesiastés 11:9. Y dice así su palabra. Fíjense bien, fíjate bien, Liz. Yo creo que te pasaron muchos textos, quizás a lo mejor no los alcanzaste a leer todos, pero yo sé que te van a pasar esto que te hicieron en este video y lo vas a repasar perfectamente bien, ¿sí? Para que tú guardes cada palabra que Dios está dispuesto a hacer promesa para contigo como para con cada uno de nosotros. Y dice así, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y dice ahí Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tomen asiento, hermanos. Es una palabra que a mí me gusta mucho el saber que se vive la etapa de la niñez, donde es juego, donde son risas, a lo mejor son limitaciones, a lo mejor, ¿no? Como ahorita, ¿no? Que se viene este tiempo de regalos y habrá niños que no tengan tantos regalos, ¿verdad? Pero que sin embargo individualmente en nuestra vida tenemos el regalo de la vida, que es maravilloso, el regalo de la salud, que también es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos por qué es época de regalos, dijimos en el mes pasado que el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado fue a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y salvara nuestras vidas, ¿no? Hay quienes no saben ni por qué murió Jesús. Nosotros sí sabemos el por qué vino a nacer, ¿verdad? Con el propósito de llevar a los 30 años su ministerio y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Pero cuando aquí el Señor nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Muchas veces a menudo escuchamos a la gente decir, no importa, pero muchas de nuestras decisiones son irreversibles y en eso hay que considerar muy bien en nuestra vida cada una de las decisiones que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida. Yo me recuerdo mucho el hecho de que ahorita en la juventud y anteriormente también, los jóvenes siempre corren apresuradamente, no tomando cada uno sus tiempos debidos. Las niñas cuando están chiquitas quieren andar entaconadas, ¿sí o no? ¿Quién no anduvo entaconada? Una de mis hijas se abrió hasta la cabeza por andar con el tacón en el dintel de la puerta, como era de fierro, fue y se abrió porque andaba toda entaconada ella y se abrió. Y le decía a mi hija, es que hay un tiempo para todo, pero ellas quieren esos momentos del tacón, las pinturas, ¿no? ¿Quién no se pintó? ¿Verdad? Las pinturas. ¿Tú no te pintaste? ¿Verdad? Fíjate, para que veas, fíjate, ya desde los 2 años quería maquillarse. Entonces, cada una de nosotras, como mujercitas, y hoy hablo en especial manera, los jóvenes, los varoncitos, pues también tienen sus detallitas, ¿no? De muchas veces, si ven al papá fumar, ellos agarran el lápiz, ¿no? ¿No? Y como sintiéndose que ya son muy grandes, ¿no? Y las jovencitas, las niñas, yo me recuerdo de eso, ¿no? Con mis hijas y yo también, ellas les gustaba ser maestras, les fascinaba tener al montón de niños ahí en la casa y les tenían hasta su pizarrón y era el llegar ellas. Una sola es la que desempeña esa labor aquí en la iglesia y en su trabajo. Pero siempre por lo regular, hermanos, las decisiones que nosotros llegamos a tomar son irreversibles, ¿sí? Y cuando ya empezamos en una adolescencia, ya queremos ser grandes y hacer las cosas de grandes, ¿sí? Queremos ya a los 12, 10 años, ¿no? Ahora ya está tan acelerado el asunto que ahora ya les empiezan a decir a los niños desde el kinder, ¿ya tienes novio? Espérate, deja que disfruten la niñez, ¿no? Todavía no es el tiempo para… Todas las cosas, dice la Escritura, hace ratito cantamos un canto que dice, hoy es tiempo, ¿verdad?, de compartir. Y hay un tiempo para todas las cosas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el Señor. Entonces, todas las cosas hay que disfrutarlas en su tiempo, Liz. Todas las cosas, mira. Decía César hace un rato, aún las difíciles que se presentan en nuestra vida… Porque todos los que estamos aquí hemos llegado con infinidad de problemas, pero sabemos a quién acudir, que eso es lo más importante. Porque a veces acudimos a la amiguita, al vecinito, que creemos que son los que nos van a resolver los problemas. A veces nos hacemos como jóvenes, hacemos pactos. ¿Quién no hizo pactos con sus amigas? Yo sé de dos que tres. Se cortaron así los dedos y la sangre una de la otra. Pacto de amistad, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Que a veces dice uno, espérate, pues ¿qué es eso, no? Pero sin embargo la niñez o la juventud se lleva de esa manera, con cosas ilusionarias, con el príncipe azul, ¿verdad? Pero no llega el príncipe azul, eso considéralo bien. Dios tiene un varón de Dios, más que un príncipe, preparado para tu vida. Pero todo vamos en el tiempo, ¿sí? Dice así, dicen, no importa, la juventud no importa, mira, nosotros podemos hacer todo. Juventud, divino tesoro, ¿no han oído esa frase? Juventud, divino tesoro, como si lo que te hicieras o lo que te metieras o lo que desaprovecharas en tu tiempo o lo aprovecharas fuera hacer una decisión tan buena para el día de mañana. Por eso te digo, acuérdate de tu Creador, ¿sí? Acuérdate de tu Creador, porque son irreversibles. Porque estas permanecen con uno el resto de nuestra vida. Lo único que se hace cuando uno es joven, claro que sí importa, hermanos, claro que sí importa. Yo me hago una remembranza y estaba viendo yo a José José, perdón que lo diga, y habrá muchas personas aquí, pero yo quiero una persona que sea conocida por todos ustedes. ¿Quién no conoce a José José, el cantante? ¿Verdad? Fue una persona que entró al medio, cuando él entró a la OTI, entró muy jovencito. Y nunca se esperó que ahí fuera a suceder el gran éxito de su vida. A según. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con él? Se llenó de infinidad de gente nociva, como se puede llenar, infinidad de gente nociva que nos quiera descarriar de aquello que en nuestra vida puede ser aún el caminar en Dios, hermanos. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones los jóvenes de afuera quieren influir tanto, y yo sé que los jóvenes de la iglesia se enfrentan a muchas situaciones dentro de la escuela, dentro de las amistades, hermanos, en las cuales verdaderamente podemos decir están saboteados por todos lados, ¿no? Hay un gran que bullying o situaciones que les llegan a hacer. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, y eso yo creo que la decisión que hiciste el día que aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, fue la decisión más importante de tu vida. Fue la decisión más importante de tu vida. Y en estas decisiones, con esto nos va a seguir el resto de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros como jóvenes no tuvimos esa oportunidad? Porque Dios tenía preparado hasta el tiempo para que nosotros llegáramos a Él. ¿Sí? Porque yo no creo que no haya llegado a tiempo Dios. Yo llegó en el tiempo preciso a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes. En mi matrimonio llegó cuando yo ya tenía 23 años, el Señor. Entonces dije, espérate, ¿no? Yo que hubiera querido que todo esto, pero bueno, Dios es sabio y Dios tiene las cosas perfectas para cada uno de nosotros. Pero con esto va a ser para el resto de nuestra vida. La decisión que hayamos tomado en Dios va a ser para el resto de nuestra vida, ¿sí? Lo único, cuando un joven hace, sí importa las decisiones que tome. Ahorita que hemos estado al principio de año, hace un año, que estuvimos empezando con La Verdad Desnuda, y que a la iglesia a lo mejor pareció fuerte en los temas que se estuvieron dando, hermanos, pero yo sé que fue una prevención para toda la juventud, para los padres, porque hay muchos padres que a veces vivimos, no estamos actualizados en tantas situaciones que hoy en día se están llevando. Y sobre todo ustedes que están viviendo en las escuelas, muchos de ustedes saben todo lo que se está generando ahí dentro. ¿Sí? Jovencitas, nos platicaba Liz, jovencitas que ya están embarazadas, jovencitas que toman drogas, jovencitas que toman alcohol, jovencitas que tienen un novio y dan la prueba del amor, porque ahora yo no sé qué probadera ha habido, ¿verdad? Que realmente el tesoro se volvió escaso. ¿Sí? Y sobre toda cosa guardada, hermanos, de verdad, que tenemos que guardar cosas tan importantes, ¿no? De las cuales el día de mañana no jalemos con esto el resto de nuestra vida, sino que realmente nuestra vida se concrete en vivir como Dios quiere que la vivamos. Al final, ¿quiénes creen que vamos a ser los beneficiados, hermanos? Yo creo que ustedes como jóvenes. Y los que no tuvimos oportunidad de saber esto y hicimos las cosas mal, a lo mejor, pues tuvimos la oportunidad de que Dios enmendara nuestro camino. Pero si hoy está llegando Dios a la vida de Liz y a la vida de muchos jóvenes aquí en la iglesia, hermanos, verdaderamente considérenlo. Considérenlo porque es lo mejor que ha podido llegar en el momento preciso. En el momento en el cual se están viviendo situaciones demasiado difíciles. Yo hace unos años les regalé a las jóvenes de aquí de la iglesia el libro de Esther. Y se los regalé con un propósito, hermanos. Con que vieran cómo es que se puede guardar a alguien y lo que Dios puede utilizar en su vida. Fue una joven que estuvo ahí en los con los llegó a ese país de los medopersas, hermanos, llegaron como cautivos. Sus padres fallecieron y el primo de ella, Mardoqueo, la tomó como tutor para ayudarla a que ella caminara correctamente. Podría ella haber dicho, pues si ya no tengo a mis padres. Ya no hay ni gobierno, estamos aquí en un país que no es el nuestro, nuestras tradiciones han quedado atrás. Y yo pudiera vivir la vida como yo quisiera, pudiera haber dicho Esther. Pero fíjate el consejo tan importante como lo que hoy estamos viendo, ¿no? De disfrutar la vida, aún en medio de escaseces y de situaciones tan difíciles como las que vivió Esther. Una joven que le hacían falta a los padres. Claro, por supuesto, ¿a quién no les hace falta a sus papás? A veces dicen, es que mi papá se fue y es que yo me descarrié porque mis papás no estaban. No, hermanos, está Dios, que Él nunca muere. Está Dios cuando lo conocemos, que Él siempre va a estar presente. Eso acuérdate perfectamente bien. Ahorita tienes la oportunidad de tener a tus dos, a tu papá y a tu mamá, a los dos. Pero está el Señor que siempre va a estar presente. En el caso de Esther fue una joven, la cual ya no estaban los papás, pero estaba el primo. Y el primo tenía una grande responsabilidad sobre de ella. Y de tal manera que se presentó la oportunidad de que ella llegara a ser reina y dijo, vamos, porque sabía lo que iban a pasar el pueblo de Dios, hermanos. Y sin embargo, esta muchacha tuvo que hacer toda, debió de haber sido hermosísima. Imagínense, para haberla escogido el rey, dicen que la esposa, la princesa Basti, era una mujer preciosa, pero por desobediente, cuando la mandó llamar y que quería que fuera y esta no fue porque ella tenía también su fiesta por allá y la fiesta del rey y ya tenían muchos días de fiesta y ese día se le ocurrió no obedecer y fue destituida como reina. Entonces él empezó a buscar de todas las mujeres vírgenes de ahí y que se cuela la Esther. Dios es un Dios de propósitos. Y recuérdate que de esto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ahí fue, y llegó ella, ¿no? Y el primo, ¿sabes qué? Pues éntrale, mija, a ver qué podemos hacer. Dios tenía preparada la vida de Esther como tiene la vida preparada tuya y como la tiene la vida preparada de cada uno de nosotros. Alguien puede decir, yo no sé mi vida para qué está aquí. No sabes porque no has conocido a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, nuestra vida se convierte en una vida con propósito. No es sin propósito, no llegamos aquí por casualidad. Llegamos aquí porque Dios tiene un propósito para con nosotros, como lo tiene para contigo, Liz. ¿Sí? Y esta joven llegó, la tuvieron ahí en arreglos preciosos para que fuera mejor, pero Dios preparó hasta el corazón del rey para que la tomara como esposa. Y pudiese ser ella el eslabón o la parte, hermanos, para que pudiera salvar al pueblo. Porque recuérdense que siempre hay un enemigo y Amán era el enemigo de los judíos en ese momento. Y él quería la destrucción, a Mardoqueo lo odiaba, pero nunca se imaginó que la reina Esther iba a tomar un lugar tan especial e iba a ser el conducto que Dios tenía para salvar al pueblo. ¿Cuántas cosas nosotros desconocemos de nuestra vida? ¿Cuántas cosas nosotros no sabemos de lo que va a poder pasar? Por eso las cosas buenas que hagamos o las cosas malas que hagamos van a traer un problema. Estamos hablándoles, les decía yo hace un momento, de José José. Él nunca se imaginó llegar a ser la estrella, nunca se imaginó a todo esto, pero las malas compañías, las malas influencias, hermanos, llegaron a la vida de él y hoy, el día de hoy, hace unos meses que nos tocó verlo en el aeropuerto, acabado, devastado. Las facturas se cobran, hermanos. Él se dedicó al alcoholismo, se dedicó a la drogadicción y hoy, el día de hoy, está propenso a un coma diabético. Ha adelgazado muchísimo, pero en la juventud dice uno, no importa, somos nosotros jóvenes, nosotros estamos fuertes, en nosotros no va a pasar nada. Sí pasa, sí pasa. Y si no te pasa en el momento, a ver, ve, yo me porto mal y no me pasa nada, ¿no? Pues espérate a que llegue la factura. Qué bueno que no llega cuando nosotros queremos. Las cosas llegan cuando Dios quiere, porque Él es soberano, ¿sí? Entonces, en esto tenemos que aprender a disfrutar la vida, ¿sí? Ya sea en nuestro físico, en lo moral o en lo espiritual, hermanos, de veras que debemos de disfrutar la vida. Si llegó Dios a tu vida en esta juventud, disfrútala, pero en Él. ¿Sí? Disfruta, aunque te puedan decir anticuada, estás fuera de lugar, no eres igual que nosotras, pero por supuesto que no. Dios me ha hecho diferente y Dios quiere que sea diferente. Si los cristianos, hermanos, tomáramos el papel de verdad en nuestra vida de ser tan diferentes a lo que el mundo arrastra, otra cosa sería de la gente tan impactada por lo que nosotros hacemos. Porque somos la esperanza, la iglesia es la esperanza de Dios aquí en la tierra. está sobre nosotros la grande responsabilidad en tu escuela, de esa juventud desenfrenada, de todo lo que escuchas, de que vean a alguien que es diferente. Las que están en su trabajo, las que ya pasaron por esa etapa y que a lo mejor quisieron vivir la vida loca y no, yo quiero vivir ahorita, mira, que no somos iguales que los demás, nos ven hasta feo. Sí, mejor que te vean feo. Y no que tengas que hacer cosas para que te acepten y el día de mañana tengas que pagar una factura que llega, hermanos. ¿Sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sí? Esto nos puede llegar a impedir y a disfrutar de la vida cuando uno es viejo. Si no estamos en Dios, nos va a impedir. Y aun cuando lleguemos a una vejez, hermanos. A veces mis hijos me dicen, no, mamá, es que a ti, tú estás fuerte. No, no, no, nadie es fuerte, hermanos, solamente Dios que nos ayuda a ser fuertes. Pero las enfermedades el día de hoy se declaran y el día de mañana se manifiestan de una manera terrible y mucha gente parte. Entonces, nunca tengamos en poco lo que nosotros, Dios nos está dando, pero hay que cuidar. Aún los jóvenes, en hacer ejercicio. Creen que los cigarros que luego llegan a fumar no es malo. A la larga del tiempo me decía Patty, dice, me acabo de hacer unos estudios, dice, fumé unos años y he dejado de fumar hace tantos y el hermano Richard, sus infartos fueron debido al cigarro. Entonces dice, no pasa nada, sí pasa. Y en la juventud parecía uno chacuaco. Yo no sé la factura que me vaya a llegar a mí, porque también le entré al cigarro. Sí, tuve mi etapa loca, de esas que no pasa nada y que échenme todos los cigarros del mundo y me los fumo y cree uno que no va a pasar nada, pero sí pasa. Sí, y si no has entrado en ese juego, bendito Dios, ¿sí? Pero los que le entramos, hermanos, digo yo, quién sabe cuál factura vaya a ser. Sí le entré como unos 4 años, yo creo de haber sido que le entré al cigarro. No sé cómo tenga los pulmones, ¿verdad? Yo espero que Dios lo tenga y si la factura llega, pues fue lo que me busqué. Lo que no me gustó nunca fue el alcohol. Fueron de las cosas que difícilmente me gustaron. Y miren que podía haber sido... No, hombre, bandejas y échale para todo. Tenía un esposo que le gustaba, una familia de él que le gustaba, que no había más que las reuniones de cada 8 días en casa para hacer todo ese tipo de cosas y pude haberlas hecho. Sin embargo, gracias a Dios, ¿no? Porque no fue así. Sin embargo, los resultados llegan de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros hagamos. El sexo hoy, que también está tan abierto. Jóvenes, de los cuales ahora que tuvimos la reunión de jóvenes en diciembre y que tuvimos oportunidad de hablar con ellos de igual manera, hermanos. ¿Sí? De igual manera. Porque hoy la juventud está bien desenfrenada. Pero Dios está levantando jóvenes como Esther levantó en ese tiempo. Y que quieran tener el compromiso y poner el nombre de Dios en alto, claro que se van a dar. Claro que se van a dar, ¿sí? Claro que se van a dar, claro que el Señor lo va a hacer, ¿sí? Dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, del 15 al 17, fíjense bien lo que nos dice la palabra. Para esos jóvenes y para estos adultos que a veces luego retroceden, ya llegan al cuarentón y dicen, no, es que mira, estoy en mis mejores años, o al cincuentón, o al sesentón, ¿verdad? Y no se sientan, sino que siguen creyéndose que todavía las pueden. Y dice así la palabra de Dios, Efesios 5, del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. ¿Nos previene? Pero por supuesto que nos previene, hermanos. Por supuesto, Él quiere prevenirnos de todas situaciones en nuestra vida, hermanos, porque Él desea que lo más grande de nuestra vida, hermanos, llegue y verdaderamente llegue a ser mejor en todo tiempo y en todo momento. Que lo que nosotros tengamos, hermanos, en nuestra vida, lo hagamos verdaderamente de una manera en la cual nosotros podamos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Él nos previene de maneras hermosas, que nos cuidemos, como dice lo que acabamos de leer, que andemos verdaderamente apercibidos por lo que hoy nos está tocando vivir, y que sin embargo, hermanos, hoy en esta... Bueno, porque tú eres maravilloso, porque ¿a dónde iremos, Señor, si solamente... familia y andan buscando en uno, andan buscando en otro, andan buscando en personas más, el poder encontrar a la persona idónea, espera en el Señor. Eso que se pueda volver amargada en una persona. ¿Cuál? Ah, ¿qué pasó? ¿No nos oímos? ¿No me han estado oyendo? Puede llegar a estar amargada, hermanos, por muchas situaciones de su vida, porque a lo mejor no he encontrado a la persona ideal. Ya se me está pasando el tiempo. Hoy yo escucho a jovencitas, demasiado jovencitas, es que Dios ya se olvidó de que tengo ganas de tener una familia y de quiero formar una familia. A Dios no se le olvida absolutamente nada. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Dios es perfecto. Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. No es temporal lo que Él hace para con nosotros. Él hace las cosas perfectas en nuestra vida. Eso tenemos que considerarlo, ¿verdad? Una vida centrada en Dios es plena. Hace que los años malos, aún dentro de las enfermedades o dentro de las situaciones difíciles, decía César, quise probar en esto que tengo la certeza de estar bien parado en el Señor y no amargarme, salimos de vacaciones y no quisimos amargarnos. Y sí es cierto, a veces por cualquier cosa discutimos y hacemos menos lo que en Dios tenemos, o una enfermedad. O cualquier situación que venga a nuestras vidas, nosotros queremos terminar por solucionarla y dar salidas falsas, ¿sí? Sin esperar en el tiempo de Dios, hermanos. Cuando nosotros sabemos y esperamos en el tiempo de Dios, todas las cosas son perfectas, aún las que vengan en contra de nosotros. Eso acuérdate muy bien, Liz. Aún en las cosas difíciles que tú no puedas, ¿sí? Siempre pon las fuerzas depositadas en Él para que Él haga lo debido en tu vida. Antes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso va a ser la brújula que va a llevar a tu vida a que todas las cosas van a ir estando centrados en Dios. Si hoy cada uno de nosotros seguimos sin estar centrados en Dios, hermanos, ¿qué consejo le daríamos ahorita a una joven? A lo mejor pudieran decir, no, hija, ahorita es el tiempo del reventón. Ahorita es el tiempo que no dejes, pero ni una fiesta. Ahorita es el tiempo que los novios pasen desfile por ti. Eso es lo que muchas veces los jóvenes quieren escuchar. Y no es así, hermanos. Hay un tiempo para todo. Entonamos el canto y dice la Escritura, hay tiempo para vivir. Hay tiempo para morir. Hay tiempo para aprender. ¿Sí? Entonces, en todas las cosas aprende que hay un tiempo para todo, ¿sí? Y en eso considera Dios, que esté centrada tu vida en Dios y esta puede ser plena aunque vengan años malos. La Escritura dice que hay días malos. ¿Y cómo podemos combatir los días malos? Dependiendo de Él. Cuando fueron y le dijeron a la reina Esther, si tú no dices, le dijo Mardoqueo, hoy, porque no podía entrar ella con el rey nada más, así de entrar y de decir, a ver, vengo, ahorita esta situación está pasando, mira que Amán está, es más, ya fue contigo y puso el sello. Era algo, hermanos, que no sé, era irrevocable. Lo que se había firmado ahí ya era irrevocable, que iban a morir todos los judíos. Sin embargo, cuando manda decirle Mardoqueo por medio de las doncellas a Esther, hoy está por cumplirse que todos los judíos mueran. Y si tú crees que porque estás en el reinado no te va a pasar nada, sí te va a pasar. Si no lo hablas, sí te va a pasar. Diles a todas mis doncellas que vayan y le digan a mi primo Mardoqueo que oren por mí, que hagan ayuno, para que Dios prepare mi vida para entrar con el rey. Era la reina. Necesitaba la dirección de Dios. ¿Está tu familia? ¿Está la gente alrededor en tu escuela? Hay mucha gente, hermanos, que está a nuestro alrededor, que podemos ser influencia de la buena. Y llegó y dijo ella, voy. Y sin, acuérdense que si han leído las jóvenes que les regalé el libro, y está el libro ahí en la Biblia de Esther, donde ella se prepara y dice, es el momento, le prepara hasta un banquete al rey e invita al malvado de Amán, porque este ya tenía todo listo para que mataran a Mardoqueo. Y cuando le dicen, hablaban hace rato en la escuela dominical de las fiestas, que era conmemorativo saber escuchar o saber cada fiesta solemne que se daba, y era un recordatorio. Y precisamente en esa noche, hermanos, cuando están preparando la horca para Mardoqueo, en esa noche Dios pone en la vida del rey que le llegara aquel que cuando Mardoqueo escuchó que conspiraban por matarle, llegó en esos momentos el recordatorio, dice, empiézame a leer, se me fue el sueño, empiézame a leer todas las crónicas que han pasado. Y precisamente le empiezan a decir de la crónica de donde estaban tramando matarle a él. Y dice, oye, ¿quién fue el que me salvó? ¿Y qué fue de este hombre? No, pues estaba sentado a la orilla, hermanos, de palacio, al pendiente de lo que pasaba con Esther. Fíjense qué guardián de alguien. Así estarán tus padres, guardando de ti. Y estaba él ahí esperando qué cosa, ¿no? Y en ese momento a él le llegó a escuchar lo que conspiraban contra el rey. Y fracasó la muerte del rey. Entonces él lo tenía en un lugar muy especial. Y dice, le dice a Amán, dice, no, dice, pues mañana mismo. ¿Y qué se ha hecho con este hombre? No, dice, sigue ahí a la puerta de las escaleras de palacio. Oye, ¿no le hicimos nada? ¿No le dimos un agradecimiento? No. Al otro día, en el banquete, le dice a Amán, oye, Amán, ¿qué harías tú con una persona que hizo esto y empezó? Y el otro, así, miren, como diciendo, esto va a ser para mí. Dice, no, y que lo pasen, no, que lo pasen en caballo, que le pongan tu capa, que le pongan tu corona, señor, y por ahí todo el pueblo que se dé cuenta de él. Ah, pues eso vamos a hacer. Y el otro, con Mardoqueo. Fíjense. ¿Y qué harías con el que está pues pasa tú y tu familia a tomar parte de todo esto. ¿Cuántas cosas, hermanos? Por eso te digo, más vale irnos sobre los lineamientos de Dios, porque aunque conspiren contra nosotros, Dios tiene tiempos perfectos para nuestras vidas. Y aunque creamos que pueden ser los más malos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En eso tenemos nosotros que considerar, hermanos. Porque a la verdad, si nosotros no consideramos esto en nuestras vidas, la verdad, como dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. ¿Sí? En esos años malos, cuando las incapacidades, las enfermedades y los impedimentos pueden ser barreras que nos impidan disfrutar de la vida, no nos satisfagan, ¿sí? Debido a que nos quitan esa barrera, hermanos, para ver lo que podemos tener en Dios en vida eterna. ¿Sí? Ser joven es emocionante, pero la emoción de la juventud puede convertirse en un obstáculo para acercarse a Dios. Si hace que la gente joven centre su atención en los placeres pasajeros en lugar de los valores eternos, ponga sus capacidades al servicio de Dios cuando todavía sean suyas durante la juventud y no las desperdicies en actividades malas o sin significado que pueden volverse malos hábitos y hacerlos insensibles a buscar a Dios. Y eso queda claro. Cuando alguien no quiere obedecer el consejo de Dios, hermanos, se hace insensible. Se hace insensible. Y lo que menos quiere es que alguien le dé una orden de lo que quiere hacer. Hoy los jóvenes, hermanos, a veces repelen mucho lo que los papás llegan a decirles. Cuando se está caminando en Dios, lo que más queremos, y bendito el día que llegó Dios a nosotros para que nos pudiera ayudar a corregir el caminar de nuestros hijos. Yo, para mí, era una grande bendición y una grande responsabilidad. Tuvimos 5 hijos, de los cuales pesaba sobre nosotros una grande responsabilidad el que ellos fueran el día de mañana mejores que lo que fuimos nosotros, hermanos. Y no creo que hayamos sido muy buenos. Pero, sin embargo, como lo vimos ahora que terminó Año Nuevo y que pudimos dar gracias a Dios y decirles, gracias a Dios, Señor, porque te tenemos, porque tú nos guías. Y porque ahora yo veo, ahorita César que está con Aarón, que ya es un joven, y que dice, mamá, tengo que estar actualizado con lo de los jóvenes, con lo de mi hijo, porque lo que menos quiero es que a veces por ser aceptados en el círculo de los jóvenes, hermanos, los hacen hacer cosas que no son. Si quieres ser como nosotros, tienes que venir y tomar. Si quieres ser como nosotros, tienes que venir y probar a lo mejor un cigarro de marihuana. Tienes que venir y formar parte de nosotros. Nadie sabe quién se va a quedar enganchado en esto. Los adictos al alcohol, a las drogas, hermanos, no saben si se van a quedar, o al sexo, no saben si se van a quedar atorados en eso. Porque primero es la prueba y después es la dependencia. Y eso, en muchos jóvenes, no saben si van a quedar ahí. ¿Sí? Los malos hábitos nos pueden hacer insensibles en la búsqueda de Dios. Y vamos ahí a ver qué nos dice el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 12, 19 y 20. Vamos a leerla, hermanos. Y dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. ¿Sí? Ahora vámonos al 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense bien. Decía hace un ratito que iniciamos el servicio. Cada segundo que desperdiciemos se convierte en minuto. Cada minuto se convierte en horas. Cada horas se convierten en días. Cada día se convierten en semanas. Cada semana se convierten en meses. Cada mes se convierten en años. Y nosotros decimos mañana. Mañana. Dios tiene tiempos perfectos. No los desperdiciemos. ¿Sí? No los desperdiciemos. Todas las cosas me son lícitas, ¿sí? Mas no todas me convienen. Todo no pueden ofrecer. Muchas cosas, pero no todas me son lícitas. No todas van con lo que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas. Ni los amigos, porque los amigos ya cuando te ven en la perdida, los únicos que responden y los únicos que te van a avalar y los únicos que van a estar contigo van a ser tus papás y la iglesia. ¿Sí? De tus amigos. No, es que mis amigos, no, dicen que mis amigos me van a dar hospedaje. No, si me corren de mi casa y no me aceptan como soy, sí, chucha. ¿Cómo no? Te van a dar, claro que te van a dar ahorita al ojo. Sí, eso te lo dicen. Pero ya a la hora de la verdad, hermanos. Una vez escuchamos a una jovencita. No, es que yo me quiero ir con mi novio. Él está dispuesto a estar conmigo. Ajá. Y le hablaron por teléfono al tipejo. El tipejo no contestó. Porque no quería nada con ella. Y al final, ¿quiénes creen que asumieron la responsabilidad? Papá, mamá. Así es que por más que te viajen el cielo y las estrellas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para tu vida, Liz. Verdaderamente todas las cosas pueden ser lícitas, todas nos convienen, dirán, pero nosotros tenemos que ser selectivos en lo que Dios nos ha enseñado a seleccionar para nuestra vida. Que este cuerpo que Dios nos dio es templo del Espíritu Santo y que nadie lo puede tocar. Nadie puede abusar de este cuerpo. Porque me recuerdo mucho cuando en la vida de unos hermanos, cuando se casaron sus hijos, les regalaron al hombre le regalaron una llavecita y a las hijas les regalaron un anillo. Y el día que se casaron, entregaron a la mujer, a la hija pura, y al hijo de igual manera. Y fue un regalo en el cual ellos estuvieron verdaderamente agradecidos con Dios. Y a lo mejor pudieron haber dicho en mucho tiempo, qué exagerados son los papás. ¿Por qué nos cuidan tanto? ¿De qué manera? Pues sí, ¿qué tiene? No vamos a hacer nada. No, sí puede pasar. Sí puede pasar. Me recuerdo ahora a mi cuñada, mandaron a su nieta a París a un curso de francés y se fue con el novio. Y le dice a mi cuñada, le escribe una carta, ellos no conocen de Dios, le escribe una cosa. Dice, hija, guárdate, guárdate para el día que tú te vayas a casar. Ajá, esa fue la respuesta. Ajá, ajá, sin saber, hermanos, en los cuales no hayes contentamiento. qué mejor que llegues hasta lo, hasta donde tengas que llegar el día de tu matrimonio, pero que llegues como Dios te tiene. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Verdad que sí? Claro. Dice Anayeli, no, cuesta harto trabajo, hermana. Sí, así me lo ha dicho la Anayeli. Pues sí, debe de costar harto trabajo, mija. Debe de costar harto trabajo, y más ahorita. ¿O no? Para que vean. Sí cuesta harto trabajo. La Anayeli hasta se puso bien colorada. Pero es cierto. Anayeli, ¿quién crees que va a poder disfrutar de todo eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que de veras, hermanos, de veras. Pueden las jóvenes ahorita y no, y que yo, y que esto, y que el otro. Pero el guardarse cuesta mucho trabajo, si en el mundo vamos contracorriente. Pero qué padre es salir victorioso de todo ello. Y Dios recompensará la fidelidad a lo que Dios tenga preparado para tu vida, Anayeli. A lo que Dios tenga preparado para tu vida. A lo que Dios tenga preparado, como le decían el otro día a Darío en la escuela, ¿no? Uy, ¿qué? ¿Tú no has tenido experiencias con mujeres? No. Uy, mano, pues estás bien mal, dice. Qué bárbaro, sí, dice, pero... Dice yo, presumen, porque luego a veces son bien presumidas las personas. Como 300 mujeres, como, no, ya casi le llegan a ser Salomones, ¿verdad? 1,000 mujeres. Todas las mujeres del mundo, ¿no? Todas así, y mira, caen, no, hombre. Y le dice el Darío, ese día te iluminó el Señor, Darío. Y le dice, mira, dice... Yo en cualquier momento puedo ser como tú, pero tú no puedes ser como yo. Y eso díganles, en cualquier momento, todas las que... ¡Ay! No, es que a veces piensan que no sé qué es un cáncer, el que sean vírgenes, o no sé qué enfermedad puedan, detestable pueda ser. ¿Sí? Que les puedan decir, ¡ay, eres virgen todavía! Como si fuera algo, no sé, malo. Sí. Pero el día de hoy, las que se han guardado y las que no se han guardado, no pueden ser igual. Y eso es lo que Dios quiere. Aquí, aquí y aquí, sobre toda cosa guardada. Ahí es a donde nosotros tenemos que entrar, ¿sí? Ahí es a donde el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿sí? Verdaderamente, verdaderamente, como dice ahí, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. ¿Será malo desobedecer a Dios? Sí, es muy malo, pero es una grande bendición obedecer a Dios. Yo conocí a una hermana que nos daba clases en el instituto, Chabelita. Y pasaron los años y no se casaba. Dice, no, hermana, yo ya definitivamente no me casé. Esperé y no me casé, y hasta en cierto momento había como algunos tintes de amargura en su vida. Y le decía, mira, Chabelita, a lo mejor Dios no se le puede olvidar de lo que tú quieres. Ya tenía 40 años cuando tuvimos esa plática. Le digo, pero pues Dios, si eso es lo que tú quieres en tu corazón, créeme que Dios lo va a hacer. Al cabo del tiempo que nos llega la invitación de la boda y que se casa con un pastor. Quiere decir, hermanos, que los tiempos en Dios son perfectos. No son los tiempos como yo los quiero, ni como los quiere la demás, y no estoy de moda como los demás. Yo quiero estar con Dios. Y en eso, Padre. Aquí teníamos otra también que decía, no, ya se me está yendo el camión, el tren, el avión y todo lo que quieran. todo. Ya querían que ya todo. Pero qué tal que le mandan allá a aquel muchacho que está por allá. ¿Eh? Ya le llegó el muchacho a la Moni López, ¿no? Y decía a la Moni, ella ya estaba convencida que no se iba a casar. Le llegó un buen paquete. Yo espero, Toño, que la hagas muy feliz. ¿Sí? Porque te llegó un buen paquete. ¿Sí? Un buen paquete. Y yo creo que en eso es donde tenemos que agradecer mucho a Dios, hermanos. Amén. Así es que en esto no hagas más que ser obediente a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Más vale disfrutar lo que ahora tienes, disfruta de ser cristiana, porque no es una amargura, ni un rechazo, ni de decir, híjole, soy la rara de la escuela, soy la rara de mi casa, soy la rara de todos lados. No somos los raros. ¿No es qué? No, pues no. No, ¿quién dijo que somos aburridos? ¿Verdad? No, digo, no, aquí no necesitamos meternos nada para estar alegres. Aquí lo único que entró en nuestro corazón fue el Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos regocija y nos goza y nos sentimos contentos y agradecidos y de una manera tan especial. ¿Y qué mejor es vivir agradecidos con Dios por lo que Dios nos da que por lo que el diablo nos quita? Amén. Así es que en esta tarde nos podemos unir a agradecer a Dios por la vida de Liz. Yo creo que en esta tarde mucho tenemos que agradecer por la vida de esta niña y por la vida de muchos de los jóvenes que están aquí en la iglesia. Están luchando por muchas cosas allá afuera, pero poderoso es el que está en medio de ellos. Así es que no se sientan atormentados y de decir, no, es que la juventud es no lo más difícil. No, mira, todas las edades son difíciles. Pregúntale a los viejotes aquí también. Si no, también andan de manita caída luego también. Entonces, todos tenemos nuestros momentos difíciles en nuestra vida, pero sabemos que Rey nos ampara, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahora sí que sabemos quién es el Dios de nuestras vidas. Nada más recuerden lo que hizo Dios en la vida de Esther. Siendo una joven que no era ni del país, la habían llevado cautiva y llegó a ser reina. Cautiva. Fíjate, ¿qué cosa? Ahí tenías que hacer lo que ellos decían, porque ellos te estaban de esclava a reina. Y qué bendición es, hermanos, que nosotros también nos hemos, el Señor nos ha liberado de la esclavitud para convertirnos en sus hijos. Y de eso podemos agradecerle. Ahí está la cielo. Y fíjense que del ejemplo de ustedes van a seguir los otros jóvenes. ¿Sí? Del ejemplo de los buenos jóvenes, órale, aquí. Oye, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Con mucho trabajo, como dice la Nayeli, porque no es fácil, harto trabajo. Pero ¿quién te da la fortaleza, Nayeli? ¿Y quién te...? La oración de tus papás, pero aún fíjate, todo lo que nosotros como papás podamos dirigir, por eso las decisiones nos arrastran hasta los años, hermanos. Van pasando los años y siguen arrastrando las buenas o malas decisiones, que las consecuencias no las podemos elegir, pero sí las decisiones. Y mientras yo me decida caminar bien en Dios, tendré una victoria en nuestra vida. Amén. ¿Podemos orar por Liz? Podemos darle gracias a Dios, a nuestra hermana Patty, que le va a entregar la valiosa palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? A ver, hermana Patty, hermano Martín, vengan y entreguen esa poderosa palabra de Dios, hermanos, la cual es una bendición y hasta el colado del Darío. Hasta el colado del Darío. Ándale, ven. Pues ya que hasta el colado. Bueno, primero tómensela, primero oramos y después toman fotos.